miran mal. Y en la oscuridad el viento comienza a soplar, vos solo querés respirar. Miércoles en la ciudad de Escalada, en la hermosa Mosh Radio, en el siempre divino barrio cultural. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mauro. Otro miércoles más de historias para contar, para escuchar, acá con nuestro amigo Colón. Buenas noches a todos en general. Con la temática hoy, Mauro. La temática del día son los vecinos, les vecines, para que nadie se sienta dejado de lado. Así que tenemos grandes historias y todos, casi todos, por lo menos los que conocemos, hemos vivido al lado de alguien. Si nos querés dejar tu mensaje, podés hacerlo al 11-3-525-5777. Muy bien, y si querés, si tenés lo que hace falta, que es un teléfono para llamarnos, podés hacerlo al... Te agachás un segundito, 39-74-76-01, así estamos, aquí en nuestra querida Mosh Radio. ¿Qué nos ganamos hoy a la mejor historia? La mejor historia de la fecha se lleva, no sé qué se lleva, no sé cuál es el premio, pero sí, sé que es del ferroviario. ¿Cuál es el premio del ferroviario? El premio del ferroviario son dos hamburguesas completas y unas fritas deliciosas. Sí. Qué rico, a esta hora encima. Qué bien, bueno, vamos con el ferroviario entonces, con las historias que tenga la gente. Decíamos que el tema del día son los vecinos. ¿Tenés alguna cortita para arrancar? No, algo como para introducirnos. Vecinos, del latín, vecinus. ¿Sabías eso vos? No. Yo tampoco. De vicinus, barrio, lugar. De esa ascendencia viene la palabra. Es una persona que vive relativamente cerca una de la otra. En mi caso viví siempre en barrio, que en los años fueron cambiando, ¿no? Lo primero que me acuerdo de mi barrio, que nos criamos de otra manera, es una mesa larga, un 30 de diciembre por ahí con mucho calor, y todos los vecinos de la cuadra ahí despidiendo el año. Ahora hay gente que vive enfrente de mi casa, no sé ni cómo se llama, y hace bastante tiempo que viven ahí. No había internet tampoco, ¿no? Y había poca... Pero bueno, También siempre tenés un vecino como Quique, cuando te hace falta una herramienta y la tenés que ir a pedir. También la vecina que siempre te daba la cebolla que faltaba o el lo que necesitabas para la receta, siempre te salvaba a las 8 o 9 de la noche. Marta, un saludo. Y también tenías la que sabía todo, ¿no? Que si vos querías enterarte de alguien, tenías que saber recurrir a quién. Me imagino que en un edificio debe ser peor todavía, ¿no? Donde hay por ahí otras situaciones que en una casa uno no escucha, uno no ve, tal vez, ciertas cosas que por ahí en un edificio sí. No sé, Mauro, yo nunca viví, siempre viví en barrio. Nunca curtí edificio más que ocasionalmente alguna que otra noche. No tengo la experiencia, pero bueno, a ver, yo vivo en una casa y son tres iguales, están las tres pegadas y parece una. Si vos es un pH. Hablando a este tono, se escucha lo que estás hablando del otro lado. Así que la intimidad también ahí se pierde. Sí, yo estuve haciendo la cuenta y viví en departamento, en Capital, cuando me independicé, digamos, de... Corté el cordón umbilical, digamos, me fui de mi barrio y es otra historia totalmente diferente. No se conoce casi nadie, es una onda muy cortante. No tengo buenas historias de vecinos allá en Capital. Me hace acordar mucho a un tema que seguro trajimos. El viejo de arriba no quiere parar, ¿no? Sí. Bueno. Es un poco así, nos han tirado cosas en el balcón, bueno, tocado el timbre a morir, bueno, denuncias, por no cosas graves, imagínense, pero bueno. En cambio, en provincia fue otra la historia, también viví muchas casas, viví con amigos, viví con mujeres distintas, y es distinta la onda en el barrio. Y más cuando éramos chicos, como decía Dani bien, era otra la historia era sacar en el verano una silla... Pum, que los nenes jodan por ahí y estar tomando algo fresco en la puerta. Así que hay historias buenas, historias malas, hay varias historias. Yo tengo una con una vecina mala que teníamos que nos pinchaba la pelota. No, y siempre se caía. Y tendríamos 10, 11 años. Y una asamblea de todos los niños de la cuadra y allegados que venían a jugar a veces con nosotros, decidimos comprar 2 docenas de huevos y le llenamos la casa de huevos a la noche, cosa que después nos trajo bastante problemas a todos, bastante en penitencia, pero valió la pena, por mala. ¿Cuál es el límite, digamos, hasta cuántas cuadras vos considerás vecino a alguien? Eso es importante. ¿Manzana? Manzana es vecino, bueno, enfrente también. Sí, si querés sacaría la calle de atrás y agregaría la de enfrente, pero también el de la vuelta, yo que vivo casi en la esquina. Por ahí uno que vive ahí enfrente de la otra manzana también. Sí, creo que... Es amplio. Es lindo. Buena pregunta, Mauro. ¿Eh? Y viste, hoy vengo con más preguntas que respuestas. Así que espero que estés atento. Y bueno, ¿querés que arranquemos con una canción? La primera, como siempre, nuestro querido Matías, como todos los miércoles en la operación técnica y puesta en el aire. Nos vamos a escuchar un tanguito, las redes y volvemos. Para empezar con las historias sobre vecinos. Thank you. muchacha bonita, de ojazos muy negros, de porte arrogante, gracioso el andar. Parece una diosa surgida del sueño de todo muchacho con ansia de amar. Es ella la diosa, la nueva vecina, y al barrio muy triste lo vimos alegrar, prendiendo en el alma de la muchachada un solo deseo, amor alcanzar. Vecinita, flor del barrio, si supieras como yo te quiero, que ninguno, vecinita, puede amarte tanto como yo. Si supieras que he llorado como nunca hubiera imaginado, cuando supe, vecinita, que era otro el dueño de tu amor. Ninguno imagina que la quiero tanto, ninguna adivina que sufro de amor. A todos alegra la nueva vecina, en cambio a mí solo me trajo dolor. Nuestras redes para pescar historias son Facebook HDM, Instagram arroba HDM 2020, Twitter arroba HDM Mosh Radio, celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11 35 25 57 77. Anota, 11 35 25 57 77. Si querés salir al aire, 39 74 76 01. 39 74 76 01. Escuchamos La Nueva Vecina por la orquesta de Ángel D'Agostino con Ángel Vargas, compuesta aproximadamente en el año 44 por Juan José Guichandú. No lo tenía. No, los autores de las letras no son conocidos, ¿no? Siempre son conocidos la orquesta y el cantante, el ruiseñor, el señor Ángel Vargas, divino. Muchas veces coinciden, ¿no? Los sí, autores... algunas veces sí. Salvo Lepera, ¿no? Que creo que es el más conocido de todos los autores. Sí. Que no sea entre tanto, sí, sí. Hay bastantes, digamos. Para charlar en otro momento. Discépolo. Bueno, sí, perdón, tiene razón. No, hay algunos. Hay algunos. Lepera también. Lepera era el Cani del Diego. Bueno, tengo un par de historias o alguna. ¿Querés que arranquemos con una historia? Dale. Vamos a arrancar con una fuerte, por lo que estuve pispeando. Nelly de la Plata. Yo tendría unos 10 años y mi abuelo vivía en el centro, en la calle 12, y los sábados íbamos a tomar mate, pasábamos por la panadería y teníamos el mismo ritual. Vivía en un noveno piso, noveno C para ser más preciso, y al lado, en el noveno B, vivía un actor cómico, no le vamos a decir el grupo total, de Ai Medici, Olmedo y Porcel, muchas películas, de ese grupo. ¿Lo recuerdan, no? Sí. No, ¿cómo es? Ai Medici. No, ¿sabes que no me suena? Los que estaban con Olmedo y Porcel imitaban. ¿Te acordás cuando hacían las películas que eran los que imitaban? Y era un grupo tipo Midachi, que eran cuatro cómicos que cantaban. De ese estilo. Café Concert, en esa época. Cuando veas una película de Olmedo y Porcel te vas a acordar. Sí, ya sé ahora cuáles son, pero no conocía el nombre. Bueno, eran muy conocidos en esa época. Bueno, cuando salimos del ascensor, la puerta del noveno B se fue abriendo despacio, pero de ahí no salía el cómico, ni su esposa alemana de 27 años, sino un muchacho barbado que le daba un pico a la mujer. No sé, fue un silencio tremendo. Mi mamá no sabía si saludar o no, dijo buenas, siguió de largo, nos metimos a lo de mi abuelo y nunca dijimos nada. Los vecinos eran muy buenos con mis abuelos, iban a comer siempre y ellos tampoco nunca dijeron nada. Bueno, Nelly de la Plata, fuerte. Cómplice. Cómplice, la complicidad. Es difícil, ¿no? Sí. Decisión difícil. Griselda de Piñeiro. Encontré entre mis platos un platito hermoso que claramente no era mío, pero no sabía de quién era y no tenía la menor noción, así que lo colgué en la pared. De un día para el otro, la vecina dejó de hablarme. Vino a casa un día y dejó de hablarme. Y después me di cuenta que me había traído empanadas en ese platito y nunca se los devolví. Igual quedó colgado en la pared. Son cosas que pasan. Empanadas, te das cuenta. Un plato de empanadas. ¿Voy con otra? Dale. Acá que llegó al Instagram. Luciano de Banfield. Enfrente de mi casa había una casa que estaba como a 30 metros con un parque de 20 metros adelante, a la vista, con rejas. Allí vivía una señora cuarentona y su mamá ochentosa. La familia tenía un simpático pequinés y un doberman. Una tarde de verano, a los gritos del pobre pequinés, con todos los vecinos en la puerta mirando, el doberman lo agarró del cuello. Chao. La abuela, con un palo en la mano y un balde de agua, no lo podía sacar. Un vecino intentó saltar y el doberman largó al pequinés y lo mordió y volvió a agarrar la cabeza del pequinés y hasta que no se la cortó no paró. Qué fuerte. Yo era muy chico y la verdad que me quedó en la cabeza. También recuerdo que hubo un gran debate. En esa época venía la perrera a llevarse a los perros. Claro. Y los vecinos se juntaron y levantaron firmas y el doberman a los dos días fue llevado por la perrera de Lomas. Gracias, Luciano. Bueno, yo en el barrio, quien no ha tenido un perro en la cuadra que era de la cuadra, que era el caso de Manucci, que vivía a dos veredas de mi casa. En la calle le daban de comer, iba y venía, hasta que un vecino le metió un par de balinazos. Pocas pulgas en el barrio, no le gustaban los perros en las calles, las cosas raras. Sebastián de Constitución nos cuenta, vive en un edificio chiquito, son 6 pisos a tres departamentos por piso, saquen la cuenta, 18 si no nos equivocamos. Justo el departamento de enfrente mío, no conozco a los dueños porque siempre lo alquilaban a turistas. Colombianos, japoneses, brasileros, de vuelta colombianos. Hasta que ahora pusieron un privado. Enfrente, dos chicas que eran turistas, centroamericanas. Y mi casa es el palier, es un ir y venir. ¿Cómo es el nombre, perdón, del oyente? Sebastián de Constitución. No vamos a preguntar dónde vive, no a la trata. El trabajo sexual es el trabajo sexual. Aquí no estamos para juzgar nada. Ale de Chingolo. Me mudé al lado de un tranza, sin saberlo, por supuesto. Me tocaban timbre todo el tiempo, a toda hora. Muy buen precio, muy buena calidad. Me mudé a los 3 meses. Menos claro. Menos mal. Y sí, Ale. Eso también, ¿no? Cuando decís, ¿por qué no me tocó aquel vecino? ¿Por qué me tocó este? Yo tenía una vecina, por ejemplo, vivíamos en un departamento chorizo, departamento 3, y bueno, al 4 no le llevaba agua, al 3 le llegaba de noche, al 2, bueno, y así. Pero la 1, ¿qué hacía? Te abría la canilla a la noche y no dejaba que tu tanque cargue, ¿viste? Y la verdad que era un suplicio no tener agua por una vecina mala. O sea, ¿cómo se necesita agua a tu vecino? Bueno, se ve que no se llevaba muy bien con mi madre, así que tuve que padecer un mal vecino. Siempre hay de todo, hay buenos vecinos, hay malos vecinos, hay vecinos que no conocemos ni siquiera el nombre. Yo me enteré el nombre de una vecina el otro día porque me lo dijo un amigo. Me dijo, esa chica se llama de tal manera. Digo, mirá vos. Digo, yo tenía una vecina, la abuela Catalina. Sí, una masa. Teléfono. Estaba solita la vieja. Pegó onda con mi vieja. Cocinaba unos fideos caseros. Y fideos caseros para uno. te daba un platito de fideo casero. Una noche yo tenía fiebre, no había manera de bajarla. Y mi mamá estaba preocupada, obviamente. Y viene Cata, la abuela Catalina. Y dice, no, este nene está empachado, está ojeado. Y es al día de hoy que yo no lo puedo creer. No me tiro el cuerito, dijo un par de palabras. No fue ni la cinta ni el empacho. Palabras, y por ahí sí la cruz acá en la frente. Y bueno, esas cosas, es creer o reventar, pero a lo que voy, tener una vecina así, que te dé un plato de comida, que te baje la fiebre con un par de palabras, bueno, es glorioso también. Cuento una de cal y una de arena, ¿no? También hay, por supuesto, todos tenemos una. En mi caso era Graciela, a mí me curaba con el plato con agua y aceite y los hilitos cortados. Nunca lo entendí, sí, yo quiero aprenderlo ese, no lo sé. Yo tenía el de la cinta métrica haciendo ese movimiento que hace Mauro. Hermoso, ese es hermoso. Ese para el empacho, ese me lo hacía mi cuñada. Claro. Y era infalible también. Yo todas las navidades o para las fiestas, que venís morfando y nervioso por todo lo del año, bueno. Mi cuerpo canaliza por el estómago y era llegar a los 24, los 31 rotos. Y bueno, mi cuñada Mabel siempre me lo curaba con la cinta. Aparte agarraba la misma cinta y le daba distinto las medidas. ¿Cómo es? Sí, primero te daba, mirá sí, qué empachado era... que estás, ¿viste? Y te hacía con la manito así para arriba, ¿viste? Como que el codo no entraba. Perdón, la muñeca no entraba a la mano. Y después a la tercer cura, digamos, daba perfecto el largo. Sí, y te han tirado el cuerito doloroso. Dolorosísimo. Momento, pero no sé. Efectivo también. Creo que prefiero un infarto. Tampoco la pavada, pero. Y también lo que no falta en ninguna cuadra es la sucursal de Telam y la agencia DIN, mire qué viejo que soy. Sí. Que es ese vecine que sabe absolutamente todo, porque lo pregunta, no tiene tapujos en preguntarlo. En mi caso, le mando un cariño muy grande a Angelita, que está cerca de los 100 ya en el barrio y sabía vida y obra de todo el barrio. ¿Vos querías saber algo? Angelita, fija. En mi barrio había dos o tres, entre ellas mi vieja también, ¿no? Sí. Y siempre tiene que tener algún cómplice para cambiar información. La fuente, papá. Pero bueno, creo que también cuando nosotros nos criamos era otra época y la gente grande estaba un poco más en la calle también, ¿no? Ahora es lo que hablábamos, otra época. Yo recuerdo a Rubén, un vecino de la esquina de acá del barrio, de Escalada, Ramón Franco y Quirno Costa, para ser más preciso. Y yo estaba en la esquina jugando a la mortadela, brevemente les explico la mortadela, uno ataja y los otros tres corren, se pegan y le pegan al arco. Y el que hace más goles gana, bueno. Y estaba jugando a la mortadela, comiendo barro, y Rubén dice, ¿quién ir a la cancha? Vamos, vamos, que juega a Talleres. Yo, hincha Independiente, digo, bueno, vamos. Y resultó que ser que ese partido fue el ascenso de Talleres contra Almagro por penales en cancha Huracán. Y el otro día un amigo, el Tití, un oyente de la radio, me preguntó justamente eso. ¿Cómo fue que terminaste si vos, yo no iba a ver a Talleres en realidad? Así que bueno, gracias a un buen vecino pude ver el ascenso de Talleres. ¿El fletero era? Enfrente de la panadería, Richie era el fletero, el del camión rojo, sí. El de anteojo botellón, sí. El padre. Salió en una Superfútbol, una foto de un jugador y le está pegado así en el alambrado. El alambrado gritando el gol. Sí, la compré yo esa Superfútbol. Pero no está listo, está bien, ponele gritando el gol, ¿no? Pero viste que te ponían un jugador por equipo y por puesto. Está el primer plano el jugador y el segundo está Rubén ahí. Ese partido terminé festejando en la reja que divide la popular de Huracán, en la punta, en lo más alto, y me pasó una cosa increíble. De los 10 penales que se patearon, el único que me di vuelta fue el que Almagro erró. O atajó Quiroga, en realidad. ¿Creer o reventar? ¿Qué? Y jugaba, ¿saben quién jugaba para Almagro? ¿El 8? Ricardo Caruso Lombardi. Decime que fue él el que lo erró. No, pero casi. No, no. Son las 8:30 de la noche, ¿sí? ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar unas canciones y ya después volvemos para empezar a meternos con las historias de los oyentes, a ver quién se lleva. Excelente, me encanta. El premio de El Ferroviario, 2 hamburguesas completas con fritas. Esta vez me parece que nos lo vamos a ganar nosotros. No se puede. Será de Dios. Yeah.

5089 o al 11 41 96 44 19, 11 41 96 44 19. El Ferroviario, casa de comidas, de lunes a sábados de 10 a 15 horas, de lunes a viernes de 19:30 a 22 horas. Escuchamos Neighbors, vecinos, de los Rolling Stones, del disco Tattoo You de 1981. Escuchamos Neighborhood Treat de Bowie, David, de 1984. Canción con de hip hop, ¿puede sí, ser? Claro, claro. Y escuchamos Freaking Out de Neighborhood, volviendo loco al vecindario, de Mac DeMarco, del disco 2 del 2012. Lindo tema, lindas guitarras tenía ese tema, ¿eh? Sí, el tenía último. Cosas interesantes, ¿viste? No lo tengo la banda esa. Yo tampoco lo tenía al muchacho, pero tiene varios discos. Hay para investigar. Bien. Te cuento una fresquita. Dale. Que me quema acá en el teléfono. Tengo a Marquitos de Escalada, que jugábamos a la pelota juntos con mi vecino. Y me pregunta cosas de fútbol del vecino que no vamos A develar, porque sigue siendo mi vecino. Eso también, uno a la hora de contar la anécdota tiene que pensar que capaz que el vecino lo está oyendo. Claro. Entonces no podés contar todo lo que escuchás de los vecinos. Nos mandan Facu de Gerli. Hola amigo, buenas noches. Les quería contar la historia de mi amigo vecino, conocido por muchos, Augusto. Él es actor porno y es el orgullo de los pibes del barrio. Un día nos invitó a todos a la presentación de su primera película. Era un centro cultural en Almagro, de luces bajas, mesas y al final una gran pantalla que por el momento permanecía apagada. Comimos y bebimos hasta que comenzó la película y en el minuto 30 y pico apareció en escena Augusto y todos gritamos al mismo tiempo: ¡Vamos, vamos Augusto! ¿Cuál barra brava? Muchos se dieron vuelta a mirarnos, pero no nos importó, porque en pantalla estaba el amigo que llegó. Abrazo para todos. Le mandamos un gran cariño a Foco y a Augusto también, que ha sabido visitarnos y hacer las delicias. Fue un invitado. Invitado especial de un programa amigo, por favor. Sí, de buena gente. ¿Tenemos algunos audios? Tenemos dos audios de los oyentes. Tenemos que empezar a anotar ¿cuál va a ser la historia de la semana? ¿Cuál se va a llevar el premio de El Ferroviario? Qué buenos los videos de CRS Inyección. Para gente que no sabe nada de mecánica, son ideales. Muy bien. Rosales 990, recordamos, El Ferroviario. Acá pasitos del barrio cultural. Bueno, ¿cómo va? Espero que estén súper bien. Soy Mel, de Temperley. Y bueno, lo que les quería contar pasó hace relativamente poco. Este año, si no me equivoco, en febrero... Ya estábamos atravesando la pandemia, todavía no había aislamiento social preventivo y obligatorio, pero sí, ya estábamos como con la pandemia bastante complicada. Y bueno, yo tengo una perrita, una chihuahua que es bastante terrible, bastante territorial y cuida mucho la casa y la familia. Bueno, yo vivo con mi abuela vivía adelante, mejor dicho, y un día que nosotros no estábamos en mi casa, vino una vecina que es como una nieta para mi abuela, y ella, bueno, le abrió, y mi perra salió disparando y la mordió, y la cosa es que tuvimos muchos problemas por eso. Nuestra vecina nos denunció a zoonosis, así que tuvimos que hacer trámites administrativos y demás, bueno, vacunarla. Ella estaba vacunada, pero bueno, le actualizamos la vacuna de la rabia y demás, y fue bastante bizarro porque... En zoonosis todo el mundo se reía de que una chihuahua esté denunciada, pero bueno, la verdad es que no le había hecho nada a mi vecina, simplemente se estaba defendiendo porque es su casa y ella cuida su casa, y la que entró en realidad fue la vecina, pero bueno, nos trajo bastantes problemas y fue una desilusión que nos denuncie una vecina que justamente es como otra nieta para mi abuela. Claramente para mí no es nada su vecina, no es como una hermana ni nada, pero bueno, mi abuela la quiere mucho. Así que bueno, muchas gracias, les mando un saludo grande. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Soy Loncho de Escalada. Bueno, no, nada, algo muy loco. Tenía, bueno, una vecina nueva, yo vivía en un PH, eran tres departamentos, yo estaba adelante, ella al medio y una pareja atrás, al fondo. Lo cual, bueno, cuando ella viene para a vivir a este departamento, yo ya estaba viviendo de antes y me doy cuenta que dejan, que estaban dejando abierta la puerta del pasillo y nada, le fui a reclamar que cierren para que no nos exponga a la pareja del fondo y a mí por el hecho de que deja el pasillo abierto, ¿viste? Y nada, parecía que me estaba cargando. Ay, bueno, pero disculpa, no me di cuenta, qué sé yo. Pero yo veía algo raro, ¿viste? Y yo sentía en realidad que me estaba cargando. Y después, una gente conocida, le consiguió un alquiler a una amiga de ellos, que es uruguaya y bailarina de caño. Y le consiguió un departamento en un PH que estaba en el terreno de al lado donde estaba yo. Y a ella me pidieron si le podía ir a ver el baño, que bueno, que le andaba mal. Yo tengo conocimiento en plomería, en gas, en algunos rubros, oficios. Y bueno, la cuestión es que voy a arreglar el baño a esta chica, a esta uruguaya, y pasó algo medio similar con el departamento de ella. Ve que uno de sus vecinos deja la puerta del pasillo abierta, entonces va y le dice que por favor cierre la puerta del pasillo, entra. A lo cual yo le empiezo a contar lo que me pasó a mí, que fue medio parecido a lo que le pasó a ella. Y bueno, la cuestión es que, no sé, le tiré un poco de mierda a la vecina mía. La uruguaya como que me dio el apoyo, que ella venía de Uruguay, no sé. Bueno, la cuestión es que terminamos garchando. Y después, cuando vuelvo a casa, o tal día siguiente o al otro, me cruzo a la vecina de atrás y me pido disculpas, que ella no se había dado cuenta. Y yo me quedé un poco porque es medio como que yo, para mí, como me había tomado el pelo en parte por la forma de hablar, más que nada. Y me parecía raro que me vuelva a pedir disculpas. Y le hago el comentario de que, bueno, a la uruguaya de al lado, que fui a arreglarle el baño, qué sé yo, le pasó lo mismo, y que también entiende. Bueno, la cuestión es que esta le empezó a dar un palo a los uruguayos, a la uruguaya, a la mujer en sí, como género. Y bueno, terminamos garchando también con esa vecina. Y fue grandioso por un tiempo, porque era como que una se odiaba a la otra. Y yo, obvio, que le daba la razón. Y la verdad que fue fantástico, fue un tiempo de unos meses. Escuchaba como una le tiraba mierda a la otra y se ponían, o sea, me convertí en el denominador común. Épocas lindas de soltería. Bueno, espero que tengan una linda noche y gracias por todo. Qué fuerte. Muy fuerte. Qué fuerte. Escuchamos a Mel de Temperley. Chihuahua. Chihuahua. Estamos todos de acuerdo. Y escuchamos a Loncho de Escalada. Que uruguaya. La uruguaya, sin lugar a dudas. Sumame a Facu. La uruguaya, para que sumamos a Facu de Herley. Porno. Con porno, claro. Muy bien. Es fuerte, porque si vos vivís al lado de un actor porno y están lo enganchás en pleno rodaje, también te podés divertir mucho, podés colaborar con una producción de cine. Facu de Herley, porno. Muy bien. Tenemos aquí las tres primeras. ¿Querés que te cuente una chiquita que no es de un vecino mío, sino es un vecino de mi hermano? 13, vecino de un vecino. 13 de diciembre del 2017, Flamengo Independiente jugaba en la vuelta por la Copa Sudamericana. Yo estaba en el centro, salí de trabajar. No había, no me acuerdo si había paro, movilización, qué era lo que había, que estaba imposible volver hacia provincia en bondi, por lo menos lo que me tomo yo. Habló con mi hermano y me dice, vení, hacemos un tiempito acá, si no, cualquier cosa, vemos el partido juntos. Bueno, terminamos viendo el partido juntos, ya después de 4 horas de estar ahí esperando manija. Empieza el partido, gol de Flamengo, se escucha un gol. Oh. Viste, yo ahí, si bien es la casa de mi hermano, viste, no puedo meter cizaña porque lo conozco a mi hermano. Bueno, continúa el partido, lo que todos sabemos, gol de Independiente. A la puerta, directamente, nunca vi a alguien gritarle tanto un gol a una puerta con una serie de epítetos. Tu hermano, ¿no? Mi hermano, por supuesto. Es tremendo, tu hermano, yo lo vi en acción. Un tiempo lo vi en acción, porque segundo tiempo me fui con carpusa. No, mi hermano, viste, y nada, lo que pasa es que además le habían mojado la oreja. Claro. Él sabía quién era el vecino. Sí, claro. No es de Flamengo el vecino. No. Eso te iba a preguntar. ¿Se sabe de qué cuadro era el vecino? Sí, por supuesto. No solo se sabe. No, ¿sabés que no? Los vecinos, justamente. Los vecinos. Y mi hermano sabía que era de otro club, pero pensó que no iba a gritarlo de esa manera. Con ese dato yo le hubiera pateado la puerta. Sí. Que se le escapó. Muy bien gritado. Tengo unos saludos acá. A ver. De que nos están escuchando. Sabrina, el grupo Rosales. Pablo, Carla y el gran Dante de Arte Regal. Obviamente a Victoria del Ferroviario y Cristian de CR Injection, que estuvimos hablando hace un ratito. Gracias. Yo tengo dos, Tecla y Sergio de Onfield. Muy bien, Sergio. Gracias. La infusión. Fiel oyente, Sergio, tenemos un audio que nos mandó. Como siempre. Escúchame, son las 9 menos 5 de la noche. ¿Tenés una cortita antes de irnos a una pequeña tanda comercial? Sí. Una tarde nos habla, perdón, Germán de Lomas. Una tarde tranquila de diciembre, mi vecino, tres casas a mi derecha, volvió antes del trabajo, no se sabe por qué, y encontró a su mejor amigo con su mujer. Lo cierto es que empezaron los gritos, amenazas, y se fueron a las manos. Pero resulta que el amigo de Juan encima lo cagó a palos. Juan, ¿qué hizo entonces? Fue a su mesita de luz, agarró su revólver, le pegó 3 tiros a su ex amigo y se pegó un tiro en la cabeza. Una tragedia total. En esa época no había tantos medios de comunicación. Estoy hablando año 85. Obviamente doña Susana se tuvo que mudar a los pocos días. Qué fuerte, ¿no? Germán de Lomas. Juan Pablo de Quilmes nos cuenta que cuando vivía en su anterior casa, él vivía arriba y abajo era todo PH.

CRS Injection, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado de vehículos, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos, mecánica e inyección electrónica. CRS Inyección, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Nuestras redes para pescar historias son Facebook HDM, Instagram @HDM2020. Twitter @HDMMoshRadio. Celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11-35-25-57-77. Anota, 11-35-25-57-77. Si querés salir al aire, 39-74-76-01. 39-74-76-01. Escuchamos Mi Vecino de Arriba, del muy lindo disco Inventario de Joaquín Sabina, del año 1978. Otra coincidencia acá con el amigo, con el doctor. Y escuchamos Estate Vicino a Me, de Jimmy Rosselli, que no... ¡Belísimo! No pudimos encontrar ninguna referencia porque era demasiado bello como para referenciarlo. Claro, muy bien. Tenemos dos audios a mano para escuchar, puede ser, querido Mati, para que vamos a ponernos los auriculares. Resulta que una tarde-noche estábamos con la murga ensayando en mi casa y no paraba de caer gente, nunca podíamos arrancar las canciones, bueno, como siempre horario murguero, siempre la gente llegando tarde. Cuestión que en un momento nos decidimos, dijimos, bueno, vamos a hacer una canción completa sin que nada nos interrumpa. Tuki tuki, nos ponemos a tocar y cuando terminamos de tocar empezamos a escuchar gritos. Yo iba en un PH en el fondo, salimos a ver qué eran los gritos y estaba una compañera de la murga trepada en la medianera y la vecina de adelante, que bastante mal está, apuntándolo con un arma y preguntando quién carajo sos, quién carajo sos. Bueno, nada, bajamos todos corriendo, lo calmamos a este tipo sacado con el arma y cuestión que la vecina de al lado le había abierto, como nosotros no escuchamos el timbre, para que pase por la medianera. Le calculó mal y en vez de entrar en nuestra casa por la medianera, entró por el pasillo y la vecina tiene cámaras y bueno, se armó un requilombo. La compañera estaba ahí súper nerviosa, apuntándole con el arma, la vecina sacada, su marido también, no se querían calmar, no querían bajar el arma. Así que bueno, así se terminó el ensayo de la murga. Todo esto porque la vecina le abrió la puerta a una desconocida para que entre por la medianera a nuestra casa, ¿no? También, como para cerrar con la historia. Si no hubiera sucedido eso, capaz que todavía están en la puerta pidiendo por favor para entrar. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sergio Banfield. Muchas historias de vecino no me acuerdo, porque no soy muy vecinero, o sea, no le doy mucha bola a nadie. Pero me acuerdo cuando tendría 17 años, vivía en Lanús Este con mis viejos y alquilábamos arriba, y abajo había una familia uruguaya, una peluquera con el marido y dos hijos chiquitos. y mi viejo había caído internado y mi vieja se queda a dormir en la clínica. Estaba mi hermana y yo y mi hermano. Mi hermano se fue a la mierda y quedamos con mi hermana solo. Y salgo a fumar al balcón y veo un auto con cuatro monos arriba que miraban para arriba, miraban para abajo y veo que se van. No le presté mucha atención. La cosa que al rato, a los 5 o 10 minutos, escucho gritar a la peluquera, ¡Sergio, Sergio! Y había una ventana de la casa de ella que daba en nuestro pasillo. Y escucho que abre la ventana. Me quieren robar, grita, ¿viste? Bajo la escalera, y nosotros teníamos tres Doberman, y los perros ni habían ladrado. Bajo el pasillo, y me pasan los pibes, me quisieron robar. Pasa a los pibes por la ventana, agarro a los pibes y me aparece la mina en bombacha y en remera. La subo para arriba de mi casa y mi hermana arriba no se quería ni abrir la puerta del miedo que tenía. Cuando abre mi hermana, aparezco yo con los pibes en brazos así y la uruguaya en bombacha con una remera y la tuvimos como hasta las 2 y pico de la mañana que el marido venga a laburar en bombacha sentada en la cocina mirando la ventana. Nunca se me ocurrió darle un pantalón de mi hermana, nada. Y bueno, esa es la única que me acuerdo, así divertida. Después mucho a los vecinos no le doy mucha bola. Así que bueno, saludos. Escuchamos a Lilen y a Dan de Escalada, Murga. Murga. Sí. Murga. Y Sergio Bombacha. Bombacha Uruguaya Bombacha. Bombacha Velo. Bombacha 2. Uruguaya 2. Muy buenos los dos, Muy buenos los dos. Los cuatro en realidad, pero. Arranca, Sergio siempre arranca una sonrisa porque narra muy bien. Narra muy bien. Muy bien. Llegamos al momento cultural de la noche, por supuesto. Opa. Y si hablamos de vecinos, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es, me pongo de pie, Roberto Gómez Bolaños y el Chavo y su hermosa vecindad, que ha hecho las delicias de tantas y tantas generaciones. Sí, sí. Un gigante. Un grosso. Vos ¿en qué momento llegaste a verlo, Chavo? Toda mi vida, desde chico, antes de ir al colegio, sí, fanático mal del Chavo y la vecindad. Todo el tiempo. Después, no paró nunca el Chavo. Nunca paró y sí, además... Yo me acuerdo, es como dice Colo, ¿no? Desde que éramos chiquitos hasta ahora, siempre está el Chavo. Y no son tantos capítulos. No. Sí, son... ¿Sí? Sí, un día vamos a indagar bien, vamos a hacer un especial, pero son un montón. Son un montón, ¿no? Sí. ¿Se pueden conseguir? Hay todos. Que... quiero mandar fruta, vamos a indagar bien, pero son casi 20 años, son 20 temporadas, ¿eh? Qué grande, Roberto Gómez Bolaños. Tenés que hablar con un tal Televisa Sociedad. Sí, claro. Ya lo último, cuando estaba grande... Que ya le pegaba para el lado Tristón, viste, que cantaba más, que era medio otra cosa, ¿no? Sí. Pero sí, tuvo un montón de tiempo. Hay una entrevista muy bonita en La Noticia Rebelde que le hace y Abrevaya. Que habla del Chapulín y porque es un superhéroe y sí, lo explica perfectamente. Que tiene miedo y un montón de cosas más. Yo fui a ver Chespirito al cine. ¡No! ¡Qué bien! Sí, explotó. Explotaba en esos momentos. Una pequeña mención a nuestro querido Oaki, el personaje de Manuel García Ferré, que bueno, ha hecho tantos y tantos personajes entrañables. Pero Oaki tiene un hit. Oaki tiene un hit que por hitazo. Supuesto... Un hitazo que por supuesto trajimos... Porque yo creo que todos alguna vez hemos tenido un metejón con una vecina de enfrente. Estadística pura. Sí. O de al lado. O de al lado, o de atrás, o de adelante, de arriba o de abajo. Depende también, ahora con tantas posibilidades de vivienda que hay. Hubo una serie en el año 1985, una serie australiana, Neighbours, que también, por supuesto, tenemos ese tema, e infinidad de películas. Sí, muchos programas de televisión, también me acuerdo uno de Buenos Vecinos, se llamaba, si no me equivoco, con Miguel Ángel Rodríguez, Flor de la B, y no recuerdo quién eran los otros dos. Bueno, de hecho, Casado con Hijos también es un... Es una serie, si se quiere, basada en Vecinos, ¿no? Sí, los cuatro centrales son... De carne somos. ¡Qué sota que se cayó ahí! Sí, era hermoso verlo los domingos, estaba. Mirá cómo era la programación el domingo, cuando no había internet, nene. Era el domingo a las 11 de la mañana, polémica en el fútbol. Que era un programón con las gradas, el público, pueden ir como 100 monos que se empezaban a saltar ahí en vivo. Y después venía el gran Guillermo Nimo, ¿no? En polémica del fútbol. Sí, el Horacio García Blanco. Sí, había un menotista, un bilardista. Excelente programa. Julio Ricardo, cuando todavía podía conducir. Y después a la una venía De Carne Somos. No me sale el nombre del actor. Franchella. No sé por qué no. Así sé por qué no me sale. ¿No era de la familia? De Carne Somos. Era una familia, pero también venían vecinos. Claro, tenía la carnicería, estaba enamorado de la mamita. Era muy buena esa. Primer gran éxito de Franchella. Sí, claro, por eso. Había un sketch en Todo por Dos Pesos que era HP. Que eran también, había una serie, imitaban la serie de PH, pero lo único que hacían era decir HP, HP, hijo de boy, hijo de pipi, en el medio para. ¿Todo por dos pesos eso? Todo por dos pesos. Capusotto y Alberti. Sí, sí. Una dupla que hizo que los 90 fueran un poco más llevaderos. Sí. Yo lo vi en Chachachá también ya. Sí. Es un humor especial, algo absurdo, si se quiere, ¿no? Y si Todo por Dos Pesos me gustaba mucho también. Sí. Somos lo que prometemos, así que nos vamos a escuchar los hits que estuvimos mencionando. El de Oaki primero, por supuesto. Esta serenata es para ti, vecinita. Música, maestro. La vecinita de enfrente me tiene loco loto, me mira indiferente, me dice te enchunoco. De noche sueño con ella, de día escribo versitos. Por esta vecinita perdí hasta el apetito. La vecinita de enfrente me tiene loco loto, me mira indiferente, me dice te enchunoco. De noche sueño con ella, de día escribo versito. Por esta vecinita perdí hasta el apetito. ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! ¡Eso! No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es el Chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no me lavo, ya con maldades, pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El ricachón es Kiko, qué cachetón y feo es el pobre chico. Pero la más ladina, sin duda alguna, es la tremenda Chilindrina.

Se ve que tuvo muchísimo éxito. Bien. Bien. Tenemos unos saludos. Por favor. Del Instagram. Melina de Banfield. Chiara Gómez de Lomas. Nuestros compañeros de Buscando Bueyes. Lunes 20 horas por esta emisora. A Villegas Facundo. Nuestro amigo Facundo. Uh-huh. Gracias. Y al Titi de Escalada. Al Titi de Escalada. Y como dijo Colón, Matías Tecla y Santiago el Cabezón. Gracias por los saludos. Tenemos a mano dos audios más de los oyentes para escuchar. No nos olvidemos que están en juego dos hamburguesas completas con fritas de El Ferroviario. Hambre. Un hambre hasta ahora. Sí. Bueno, esto nos pasó ahora bastante tiempo, cuando teníamos 11, 12 años más o menos, que jugábamos a la escondida acá con los pibes del barrio, jugábamos en la calle y todo eso. Y bueno, un día estábamos jugando a la escondida. Me tocaba contar a mí, éramos 3 o 4, éramos jugando. Bueno, termino de contar, qué sé yo, voy a buscarlo a los demás, encuentro a 2 y faltaba 1. Y buscábamos por todos los lugares donde escondíamos siempre, digo, no estaba. Le digo, dale, che, bueno, díganme, ¿dónde está? Y me dice, está escondido en el árbol de enfrente, de la vecina de enfrente. Y bueno, en el interín, mientras yo estaba contando, justo él ya se había subido al árbol, un árbol tupido, no se veía. En la casa esa donde estaba el árbol, justo pasó una señora y le tocó el timbre ahí a la vecina de enfrente. Y claro, se quedaron hablando y afuera, hablando. Y dijimos, bueno, ahora no sé, 10 minutos, bueno, se va y él se va a poder bajar. Cuestión que no, ahora ha estado fácil media hora ahí. Y las dos seguían hablando. Y bueno, él no se iba a bajar, tenía que aguantar ahí hasta que se vayan, hasta que vuelvan a entrar la vecina y él pueda bajar, porque si llega a caer de ahí o lo que sea, dice que hace un flaco arriba del árbol, como le explicábamos que estábamos jugando a la escondida, pero bueno, la conocíamos igual, pero bueno, no sé. Bastante divertida en ese momento, estábamos tentadísimos porque decíamos, bueno, ¿cuándo se van? Y no se iban y seguían ahí. Hola, me llamo Estefanía, soy de Escalada y bueno, esta es mi historia con mis vecinos. Yo me mudé a donde vivo alrededor de hace 3 años más o menos, y cuando llegamos a nuestra nueva casa, durante toda la mudanza vivíamos cerquita, o sea, el camión iba y venía con las cosas, y todo el momento que bajamos las cosas a la casa nueva, nuestro vecino del lado, medianera de por medio, estuvo todo el tiempo afuera de casa mirando todo lo que bajábamos, todas las cosas de mi casa. Este hombre tenía puesto una campera con su mano hacia adentro, como daba a pensar que tenía un arma. Bueno, fue el miedo del momento, se dio cuenta que éramos gente nueva, que no era la gente que vivía en esta casa. Y bueno, después, a medida que pasaron los días, sonaba el timbre, salíamos, venían a buscar a los dueños anteriores, les explicábamos que éramos gente nueva, que los dueños anteriores ya no vivían más acá. Me preguntaban en dónde lo podíamos encontrar, le decíamos que no teníamos idea, de hecho nosotros compramos la casa por inmobiliaria, así que no teníamos ni idea de la gente anterior que vivía acá. Bueno, con el correr de los días nos enteramos que los dueños anteriores de esta casa tuvieron problemas con el vecino, así que se tuvieron que ir medio de raje. Entonces el problema era tan grande que tuvieron, que se tuvieron que ir. Amenazados que si no se iban, les iban a prender fuego a la casa. Imagínense nuestro terror después de eso, de enterarnos por qué se habían ido los dueños anteriores. Nuestro terror con los vecinos de al lado, porque había que esperar a que ellos se den cuenta que no éramos ni siquiera de la misma familia que los dueños anteriores. Y bueno, esto se resume a que estuve más o menos paranoica, 4 o 5 meses sin poder dormir, pensando que en cualquier momento nos iban a venir a tirar la puerta abajo buscando a los dueños anteriores. Por suerte, bueno, no pasó nada y quedó en la nada, porque se dieron cuenta de que con los dueños anteriores no teníamos nada que ver. Así que a partir de ese momento somos buenos vecinos. Llegamos con el peor recibimiento de todos, pero bueno, al fin y al cabo el problema no era con nosotros, así que no pasó nada. Escuchamos a Cristian de Banfield con La Escondida, por supuesto, nuestro último ganador con la volada de dentadura en San Bernardo, Santa Teresita, no me acuerdo. Santa Teresita. Sí. Y Estefanía de Escalada. Susto. Un sustito y nada más. Muy bien. Vos sabés que yo me acuerdo una cortita del barrio también, de cuando éramos chicos y jugábamos a la escondida. Tenía Brunito, vivía en la esquina, y tenía un medio hermano brasilero que venía para los veranos. Y era Juan Ignacio, era muy gracioso, primero porque nosotros fue el primer contacto con un idioma, con una persona que hablaba en otro idioma, que bueno, por suerte era portugués y enseguida nos íbamos entendiendo. Pero un día jugando a la escondida, me tocaba contar a mí, puertas de mi casa, que es más o menos mitad de cuadra, la cabecita contra la pared contando. Me doy vuelta y salgo, y lo primero que veo es al palo de luz y a Juan Ignacio atrás del palo de luz, así, obviamente. Y yo no pude hacer otra cosa que tentarme de risa a lo que Juan Ignacio pasó caminando. Y diga nada, no es así. Bueno, vamos con Alfredo de Banfield. Soy electricista. Siempre trabajé por mi cuenta. Tenía un vecino enfrente, Ricky, simpático. Me había llamado para hacer un par de trabajos en la casa, después los familiares, nunca hubo ningún problema. Hasta que un día me propuso trabajar en unos edificios que él administraba. Los primeros meses bien, pero empezó a deberme primero la mitad de un mes, después otro. Así se fue acumulando y a los 3 meses se mudó. Cambió el teléfono, no lo podía encontrar. Aguanté 4 meses. No lo pude encontrar nunca más. Desapareció del mapa, cagando a medio mundo. Inclusive a todos los edificios, obviamente, que administraba, entre comillas. Con lo que me cagó a mí, me hubiera comprado un auto. Bueno, Alfredo Ángel, lo lamentamos desde acá. Tantas cosas. José Antonio nos cuenta. El vecino de enfrente tenía pocas pulgas. Una vuelta le pasaron un cable de teléfono de una vecina y el tipo subió a la terraza con una tijereta de jardinería y le metió taca ahí. Nos vimos. Por acá no pasa ningún cable. Y bueno. Mi espacio aéreo es mi espacio aéreo. No invadas mi espacio aéreo. No nos olvides. ¿Tenés una chiquita? Sí. Porque tenemos dos temazos del rock nacional que por supuesto no nos olvidamos. Bueno, fuerte la chiquita, pero vamos con esa. Nos escribe Maxi de La Boca. Un día en un conventillo, que para el que no lo sabe son todas casas chorizo horizontales y primer piso, estaba con mi amigo que vivía en el anteúltimo de la izquierda y en el último departamento, si se quiere decir así. Había un matrimonio que discutía muy feo, siempre. Nosotros estábamos ahí en la terraza fumándonos uno, cuando el hombre empezó a gritarle de todo, lo que se le ocurra, de puta para arriba, lo que se le ocurra, y la mujer no decía nada, y lo miraba, pero finalmente terminó y la metió en el ángulo. Bueno, yo lo leo como lo contó, ¿eh? Callate, le dijo ella. Si a vos te tengo que meter el dedo en el culo para que se te pare. y la metió al ángulo. Ah, bueno. Se terminó la discusión. Nunca más pude mirarlo de la misma manera. Gracias. Facu de Herli, hermosa la canción del Chavo. La puse a todo lo que da. En el barrio existía un vecino que jugaba al cuarto oscuro con zapatillas de luz. Hoy es fan de Babi Echecopar. No nos olvidamos de rock and roll nacional y yo sé que nunca. Por lo menos una de estas canciones le va a gustar a Facu de Herli. Pienso levantar. Todos mis vecinos creen que estoy completamente loco, que no tengo nada en la cabeza, todo el día tomando cerveza. Sin embargo, cuando toco, no pueden parar de bailar. Rock and roll, rock and roll, que puedo dar. Rock and roll, rock and roll, es todo lo que puedo dar. Y ahora que todos lo saben, me tienen que aguantar. Tienen que aguantar. A bailar, vecinos. ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmedio-rosales.com.ar www.grupo-delmedio-rosales.com.ar Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Arte Regal, tienda de regalos, artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar En Instagram los encontrás como @arteregal. Uriarte 899, Remedios de Escalada. Nuestras redes para pescar historias son Facebook, HDM. Instagram, @hdm20.20. Twitter, @hdmmoshradio. Celular para audios, no más de 3 minutos, por favor, 11-35-25-57-77. Anota, 11-35-25-57-77. Si querés salir al aire, 39-74-76-01. 39-74-76-01. Escuchamos No me pienso levantar de Viejas Locas contra la pared del año 2011. Ese dedicado a nuestro amigo Ramiro, que la semana pasada nos mandó sobre el Pucho esa hermosa historia de cofradía yendo a ver a Viejas Locas al Cosquín. Y lo que mis vecinos creen de Los Gardelitos, del también hermoso disco Gardeliando del año 1998. Querido Dani. Hablando de Gardel. Hablando de Gardel y de Lepera. Tantos recuerdos que se vienen. Yo no viví en tantos barrios. Entonces, como viví mucho tiempo en mi casa natal, tengo muchísimos recuerdos de todos los vecinos. Siempre hay un uruguayo en el barrio. Por estadística pura, sí. Humberto, al que le mandamos un cariño muy grande, lo mismo que a Gerardo, Toti, Doña, todo el mundo, todo ese hermoso Dani de enfrente, hincha de Racing, tanta gente, los que ya no están, los que hemos visto partir. Una de mis actividades favoritas, que ahora no las puedo realizar, es ir a los velorios de la gente del barrio con Gerardo, que tiene que estar Gerardo. Porque él sabe la historia de todo. Si no es un embole. No, porque él le importa. No es que le importa muy poco la muerte, sino que dice, ya está, a ver, ya está, ya pasó. Él tiene sus años, tiene su sabiduría. Y conoce a mucha gente, viste, del barrio. Y él va y no tiene el menor problema. Bueno, tengo la última acá, mía, que me acuerdo también, que me olvidé. Que es el gran Pipi, que fue un técnico de barrio, cuando fue el primer equipo de barrio, ahí con mis amigos que eran un poco más grandes que yo, por ahí ahora 3-4 años no es tanto, en esa época sí. Y bueno, me llevaron a jugar al equipo del Pipi, que, bueno, el Lazo se llamaba. Y bueno, la verdad que descubrí un gran asador. Organizaba todas las semanas, él y su esposa Raquel, una diosa que nos aguantaba a todos. Y bueno, un gran, gran técnico y un gran bebedor también. Acá le mando los saludos al gran Pipi. Acá me escribe Gerardo por Facebook y me dice, contá si te animás cuando murió el marido de Lita. Y es verdad, yo salí del trabajo para me hice una escapada, trabajaba en el colegio y le digo, mira, falleció el marido de una vecina, tengo que ir. ¿Cuál era tu relación con Lita? Vecina de la cuadra. Ninguna. Media. Media, sí, además muy grande, se mudó después. No era de las viejas con las que yo crecí. Con Angelita todo bien, porque Angelita, nada, la conozco. Era muy amiga de mi abuela y cada vez que me ve me dice, ay, sos la viva cara de tu abuela con barba. Lo que, digo, yo no recuerdo mucho de mi abuela, pero no importa. No nos vayamos de tema. Y Lita, me muere el marido de Lita y Gerardo estaba sentado conmigo en una conocidísima casa de velatorio acá de la estación Lanús. Bueno, contando chistes, riéndose, y dice, me mira y me dice, bueno, me pone la mano a la rodilla y me dice, me voy a afilar a la viudita. Y mi instinto hizo que me parara y lo siga. Y fue, se sentó al lado de la viuda y dijo, permiso, me voy a afilar a la viudita. Bien. Así que, para mí, digamos, si no está Gerardo en el velorio, no tiene pero bueno, sentido. Va a ser muy divertido el de él. Esperemos que sea fuera de todo plazo inmediato. Sí. Nos queda un audio y ya tenemos que empezar a elegir cuál va a ser la historia de la semana que se va a llevar el premio del ferroviario. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel de Lanús y bueno, recuerdo que un tiempo viví en un lugar tipo, podríamos decir, conventillo, por el formato en sí, porque los departamentitos o monoambientes, mejor dicho, estaban un poco mejor que un conventillo viejo. Bueno, la cuestión es que tuve algunos asuntos con un par de vecinos durante el tiempo que estuve ahí. Así que, bueno, nada, como tampoco eran de venir de frente y bueno. Y otro le gustaba poner la música a cualquier hora. Entonces yo trabajaba con horarios a veces rotativos. Entonces, una vez sola recuerdo a uno invitarlo a salir del departamento, a él y a sus tres amigos, porque había mucho ruido y ya era un martes a la madrugada y yo tenía que dormir. A lo cual, no sé, me cargaban detrás de la puerta y así que empecé a patear la puerta, a invitarlos a salir y no salieron. Pero bueno, la historia es que con otros vecinos también que duraron un poco también porque ni quienes alquilaba los aguantaba. Me había fabricado una llavecita para abrir la caja donde estaban los tapones, las llaves de corte eléctrica. Así que de tanto en tanto me dedicaba a cortarles la luz sin que ellos se enteraran, porque esto yo lo hacía en horas que estaban todos durmiendo. Y después también me dedicaba a ponerles aceite en los picaportes de sus puertas y alguna que otra cosita más. Era muy satisfactorio escuchar a alguien que puteaba al cielo y bueno, y uno sabiendo el por qué, ¿no? Bueno, que tengan una buena noche y gracias por todo. Oiga, vecina, amarra su perro, mire que me quiere morder. mal humor. Pero no sé lo que tiene ese pastor. Me da miedo, sí señor, me pone de mal humor. Me va a morder. Su perro animal me quiere morder. No me puede. Póngale a bozar que me quiere morder. Me va a morder. Jamás he visto un perro igual que no me puede ver. Tan gigante que me quiera morder. Me va a morder. Que no me puede ver. Me va a morder. Está siendo la hora de hacer un pequeño repaso. Tenemos a Mel de Temperley con Chihuahua, Loncho de Escalada con la Uruguaya, Facu de Herley con el Porno, Lilian y Dan de Escalada con la Murga, Sergio de Banfield con la Bombacha, Cristian de Banfield la Escondida, Estefanía de Escalada, El Susto, y Miguel de Lanús, Maldades. O Justiciero. Bueno, pero el Justiciero tiene que tener un cachito de maldad también, si no, no puede ser Justiciero. Claro. ¿Qué clase de justicia es justicia sin maldad? Por favor. Bueno, qué difícil. Yo creo que voy a hacer lo que hago siempre, que es votar primero y desentenderme del asunto. No sé si notaron que siempre... Lo prefiero de esa manera. Sergio de Banfield con la anécdota de la Bombacha, porque hasta por momentos pienso que es Sergio Gonal, aquel famoso humorista. Me gustó mucho, me sacó una carcajada. A mí me gustaron varias. Pero sí, vamos a la cuarta. Yo me voy a quedar con la de Sergio de Banfield. Sí, ese es mi voto. Muy bien. Ya está definido. Me encantó la de Sergio Banfield, era una de mis candidatas. Yo voy a votar a la de Lilian y la de la Murga. Muy linda también. Sí. Muy, muy, muy bien la vecina que dejó pasar, que dejó abrir. No nos olvidamos de lo romántico cubano, no nos olvidamos de lo italiano romántico, no nos olvidamos casi de nada. Agradecemos que hayan compartido todos sus audios. Así que Sergio de Banfield tiene las dos hamburguesas y las papas fritas del ferroviario. Del ferroviario, comunicate con nosotros por la misma vía que enviaste tu anécdota. Muchas gracias, Mati, por la operación técnica. Y nos queda así, para cerrar, el viejo de arriba que siempre... se creía Dios.